Jeremías, capítulo 36. Vamos a leer desde los versículos 19, perdón, 11 hasta el 24. Jeremías, capítulo 36, versículo 11 al 24. Dice ahí: Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elipsama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acnor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudi, hijo de Netaías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Neerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: séntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Y cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Y entonces dijeron los príncipes a Baruc: ven y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó el aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Dios mío, bendice tu palabra la mañana de hoy. Gracias, porque estamos aquí reunidos, congregados en tu nombre, Padre, para aprender de ella y para permitir que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestras almas y nuestros corazones, Señor, durante este tiempo de ayuno. Padre, ayúdanos a entenderla, trae revelación, que nuestros ojos sean abiertos y que una toma de conciencia hoy, Señor, venga a nosotros luego de oír tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a valorarla y a tener las actitudes correctas frente a ella. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, tome su asiento, dígale a la persona que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Y dígale: usted nació para parecerse a Cristo. Dígaselo, usted nació para parecerse a Cristo. Amén. Discúlpeme. Amén. Bien, hermanos. La mañana de hoy hemos estado estudiando el capítulo 36 del libro de Jeremías en este día de ayuno. Y lo hemos hecho a propósito de que comenzamos el fin de semana, este fin de semana, el primer ciclo del Instituto de Crecimiento Cristiano. Y entonces queremos, con esta palabra, motivar a los hermanos, a las hermanas, para que tomen en serio la cuestión de este estudio bíblico que hemos iniciado, ¿no? Al igual que todas las personas que están en el Instituto de Emaús, que hace 8 días también dimos inicio allí con las graduaciones y demás, para que tengan un avivamiento en eso, una motivación especial al escuchar todas las cosas maravillosas que este capítulo nos dice acerca de la palabra de Dios. Entonces, en la primera reunión de la mañana estudiamos acerca de la inspiración de la escritura. Solo alcanzamos a ver eso, vimos algo acerca de cómo podemos saber que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Y lo dijimos a propósito que ahí en el texto nos habla de que Dios le habló a Jeremías que escribiera un rollo y que muy probablemente ese rollo que Jeremías escribió es el mismo que Dios le pidió a Jeremías escribir, es el mismo libro del profeta Jeremías. Y estudiamos algunas cosas acerca de cómo saber que la Biblia era inspirada por Dios y cómo estar seguros de eso. En segundo lugar, ya la reunión pasada, empezamos a hablar acerca del propósito de la Escritura. ¿Qué propósito tiene la Biblia? Y luego de hablar del propósito de la Escritura, estuvimos hablando de la proclamación de la Escritura, ¿no? Entonces, en cuanto al propósito, dijimos que había por lo menos 6 propósitos. Que la Biblia nos sirve o nos ayuda a aprender de Dios, nos redarguye, nos corrige, nos hace hombres y mujeres perfectos y también nos prepara para el servicio, para toda buena obra. Hablamos después de eso de la actitud correcta al escuchar la palabra. Y vimos que cuando el rollo fue leído en el templo, oídos del pueblo, muchos de ellos se preocuparon de las amenazas que se les leían. Otros se espantaron y se miraban unos a otros y pues propusieron hablar con el rey y contarle al rey todas las cosas que habían escuchado acerca de la lectura de ese rollo que Dios le había dicho a Jeremías escribiera y que lo hizo a través de el escriba Baruch. Ahoritica, y terminamos, bueno, viendo eso, ahoritica vamos a mirar ahora otro punto importante en el capítulo, y él es cuál es la actitud incorrecta ante la palabra de Dios. La actitud incorrecta ante la palabra de Dios. Fíjese que cuando los príncipes, los líderes de la nación que oyeron lo que Baruch leía acerca de las amenazas y las advertencias de Dios contra el pueblo, contra Judá, muchos de ellos, como ya vimos, se preocuparon, se aterraron, se asustaron, tuvieron temor de estas cosas y dijeron, vamos a decirle al rey estas cosas. El rey era Joacim, ¿no? Y cuando ellos le comunicaron eso a Joacim, el rey comisionó a Jehudi para que le leyera el libro, ¿no? El rollo aquel. Entonces fueron, consiguieron el rollo y esta vez no lo leyó Baruch, sino que lo leyó Jehudi. Y Jehudi empezó a leer las mismas cosas que ya había oído Micaías y que habían oído el resto de príncipes. Pero una de las razones por las que yo quise predicarte fue que me impresionó mucho lo que hizo el rey. No puede haber un corazón más impío, más terrible que este. Mientras Jehudi leía, el rey iba cortando el rollo, y como estaba, dice la escritura, y en la casa de invierno de él, o sea que estaban en invierno, y estaban ahí un brasero como para calentarse la calefacción, en ese brasero el hombre empezó a quemar el rollo, ¿no? Y termina contándonos la historia, verso 24, si no estoy mal, que nos dice, y eso es un versículo subrayar y memorizar también, dice, y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Entonces, una anotación aquí es que este rey impío Joacim quemó el rollo. Pero note cómo la actitud de este rey impío, de despreciar la palabra de Dios, de subvalorar la palabra de Dios, contagió a otros. Note que ahí dice, y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Luego el verso 25 nos habla de algunos que no se dejaron contagiar, como el Natán, Delaía y Gemarías, que fueron de los primeros que escucharon, o de los que nos nombra que escucharon la lectura del libro. Pero el resto, hermano, al ver la actitud del rey, los que primero habían tenido temor, los que primero habían estado preocupados por lo que el rollo decía y cómo Dios los amenazaba, al ver la actitud del rey, ya se les pasó el temor, se les pasó el miedo, y sencillamente no quisieron humillarse ante la presencia del Señor. Solo tres de ellos lo hicieron. Y le dijeron al rey, no, no, no haga eso, rey, no queme ese rollo. Y el rey no quiso escucharlos. Y esto es importante anotarlo porque muchas personas hoy día tienen esa actitud. Notamos en el punto anterior, les hice notar una correcta actitud cuando leemos la Escritura. Y es dejarnos tocar por ella. Es que al creer lo que ella dice, al creer que esas son palabras de Dios, dejarnos tocar por ella, dejarnos ministrar, dejarnos afectar, impactar por la palabra, así como hicieron ellos. Micaías se preocupó rápidamente, fue a buscar a personas y los príncipes, mientras Baruch leía, ellos se miraban uno a otro y yo casi que me los imagino, sus cejas levantadas, sus ojos abiertos, tapándose la boca, mirándose. Dios nos está amenazando, Dios nos está advirtiendo, llenos de temor, y esa es la actitud correcta. Pero hay una actitud incorrecta y se personifica en Joacín, que quema el rollo, desprecia la palabra de Dios, humilla la palabra del Señor. Y usted dirá, no, pero yo estoy libre de eso porque yo nunca he quemado una Biblia. Si al caso la tengo guardada, empolvada por allá abajo de una cama, pero yo nunca he quemado la Biblia. Entonces eso no es para mí. No, pues fíjese que sí es para usted. Porque aunque no quememos una Biblia, nuestra actitud indiferente, indolente, nuestra actitud indiferente, ya lo había dicho, ¿verdad? Otra vez indiferente contra la Escritura es casi como si la quemáramos. Esa actitud de no querer leerla, qué pereza leer eso. Esa actitud de que, ay, qué aburrimiento ir a estudiar allá. Esa actitud de no sacar tiempo, esa actitud es casi equivalente a quemar el rollo. O sea que, en ese caso, nos parecemos a Joacín. Y aquí entra una buena pregunta. ¿Y a quién se parece más usted entonces? Pregúntese allá en su corazón, en su alma. A Micaías, a el Natán, a Gemalías. ¿O se parece más a Joacín? Recuerde que el Natán, Gemalías, Micaías, ellos se preocuparon, incluso le están pidiendo al rey, no, no queme el rollo, por favor, no haga eso, no cometa ese error. ¿Se parece usted a ellos? ¿Tiene esa importancia la palabra de Dios en su vida? ¿Tiene la importancia el estudio, la lectura, la memorización de la palabra de Dios en su vida? ¿Tiene esa importancia? ¿O usted es como el rey, que aunque no queme una Biblia, usted dice, ay, qué pereza leer eso, ay, qué jartera irse uno para estudiar, a perder el tiempo, eso es para gente que no tiene tiempo, ay, qué malo eso, yo no quiero esas cosas, yo me dedico a otras cosas mejor? Pero una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta al tener esa actitud es que note cómo esa actitud del rey contagió a otros, incluso a unos que primero habían tenido temor en su corazón. Porque esa actitud suya, cuando usted hace eso, o sea, su hijo ve que usted no coge una Biblia ni para venir a culto. Cuando sus familiares que no son cristianos ven esa actitud, con esa actitud usted le está diciendo, en realidad ese libro no sirve para nada. En realidad podemos vivir sin ese libro. En realidad es más importante irnos a hacer otras cosas que ponernos a leer y a estudiar ese libro. Eso es lo que usted con su actitud le dice a sus hijos, a sus familiares y a sus amigos. Incluso usted mismo ha sido piedra de tropiezo para muchos de ellos que sí querían buscar a Dios, que tenían temor de Dios en su corazón. Porque usted con su actitud les ha demostrado que en realidad esto no es tan importante. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Ahora, yo quiero que usted mire y que hagamos un paralelo ahora, en este momento, con otro rey de la historia bíblica también, que se comportó diametralmente opuesto a Joacín. Esa historia la vamos a encontrar en Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 10, así que vamos a buscarlo para aprender de ese rey. ¿Cuál es la actitud que hay que tener cuando leemos la palabra de Dios? Segundo libro de Reyes, Capítulo 22. Vamos a leer el verso 10. Hasta el versículo 13 primero. ¿Lo encontró? Dice amén. Amén. Bueno, mire que esa historia es más o menos que el templo estaba arruinado. El templo de Salomón estaba arruinado eso. Y entonces, este rey del que vamos a leer ahorita, mire, preparé tanto esto que no, Josías creo que era, Josías. El rey Josías lo mandó reparar. Dijo, no, ¿cómo va a estar la casa de Dios destruida? ¿Cómo va a estar el templo del Señor en esa condición? Y lo manda a reparar. Entonces sabe que empiezan a ir allá, a levantar escombros y a ver cómo es que está esto. Y por allá metido, encontraron un rollo. ¿Qué ve este? ¿Y esto qué será? Ni sabían qué era. Alguien lo abrió. ¿Esto qué será? Ni sabían qué era. Pues resulta que era un fragmento de la Biblia. Una parte de la Biblia, tal vez la ley, o sea, los 5 primeros libros, tal vez era eso. Estaba tan olvidada la palabra de Dios que no sabían ni qué era eso. Ya no la leían, ya no la miraban, ya no la meditaban, ya nada con eso. Y entonces alguien fue y se lo llevó al rey y le dijo, bueno, el informe del templo es este. Ah, ¿y aquí encontraron este rollo? Y el rey dijo, que me lo lean. Y cuando empezó a leer, le empezaron a leer el libro que habían encontrado. Es lo que nos relata el verso 10 al 13. Dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, figúrese eso, un libro, ni siquiera sabían, un libro, me dieron un libro ahí, y lo leyó Safán delante del rey. Verso 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Agnor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Ahí empezaron a leer. Le leyeron, ¿sabe lo que dice Deuteronomio, por ejemplo, allá el capítulo 28, 29, allá al final, cuando empieza a hablar de las bendiciones de la obediencia, ¿recuerda? Que el versículo favorito de los de la prosperidad, te pondré por cabeza y no por cola, y tu esposa va a parir 1,000 hijos por día, y bueno, en fin, sí, porque entre más hijos, más benditos eran, creían ellos, ¿sí? Y tu artesa de amasar será bendita, y tu alacena y todo va a ser bendito, y todo. Y el rey, yo creo, oh, qué bendición. No, ni cual qué bendición oía. Y luego, cuando empezaron las maldiciones de la desobediencia, pero si no haces estas palabras, no las guardas, te va a caer la inmunda. Y cuando el rey leyó eso, oyó eso, dijo, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Y cogió sus vestidos y los rasgó. Usted ya sabe que cuando antes se rompían el vestido así, era una señal de dolor, de duelo, de profunda tristeza. Y eso le entró al rey, tristeza, dolor, duelo, rompió los vestidos. Dijo, ¿qué estamos haciendo? Que vayan, pregúntenle al profeta, vayan, pregúntenle sobre este libro, ¿qué es lo que dice aquí? Miren, la ira de Dios está sobre nosotros porque no hemos obedecido este libro, ni nosotros, ni nuestros padres. Vaya, pregunten. Ahora, compare a Joacín con Josías. El impío dijo, el diablo ese agarró el rollo y empezó a quemarlo. Me imagino la displicencia. ¿Para qué lo dejo aquí? ¿Qué? Y quemaba el rollo, quemaba el rollo. ¿Ah? Y Joacín estaba impactado, estaba aterrado, estaba con temor, estaba realmente asustado de los juicios de Dios, de las amenazas de Dios contra ellos por no haber obedecido la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál de los dos se parece más a usted? ¿Usted es de los que quema el libro por su indiferencia, su displicencia, su total descuido de la palabra de Dios en su vida, su falta de lectura bíblica, estudio del libro, de memorización de la escritura, de meditación en ella? ¿O usted es como Josías, que tiene un corazón dispuesto, abierto, tierno para la palabra de Dios? ¿A quién se parece más usted? O sea, si tuviéramos aquí a Joacín y aquí a Josías, yo le diría: Joacín, hay instituto de crecimiento cristiano en la iglesia, Joacín. Mire, men, venga le digo. Sí. Que usted lee la Biblia, usted está, y Joacín diría: a mí no me hable de eso, qué aburrimiento, yo estoy aquí solo para venir el domingo y ya nomás. Es que lee la Biblia, no, es aburrido. Que venir madrugar un domingo, madrugar uno a venirse aquí es que estudiar. No, mi hijo, esto no está conmigo. Que coger yo mismo y ponerme a meditar y que voy a memorizar textos de la Biblia. No, mi hijo, ese es Joacín. Y le dice uno a Josías: Josías, mire que hay esto y esto en la iglesia. Dice: ¿verdad? ¿Y cómo yo no sabía? Como, claro, anóteme enseguida. Claro, ¿y qué más hay que hacer? ¿Cómo tenemos que movernos? Ese es Josías. Ahora, ¿usted quién se parece? Ahora, note lo siguiente. Luego, verso 18. Preguntaron al profeta, y esto fue lo que le dijo el profeta. Le mandó decir el profeta al rey. Atentos, verso 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Subraya eso. Por cuanto oísteis las palabras del libro. Es decir, por cuanto prestaste atención. Por cuanto te diste a entenderlas. Por cuanto eso, ahora dice, y tu corazón. Y siga subrayando, hermano. Esto es maravilloso. Y tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová. Cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Se imagina la bendición? O sea, qué cosa tan diferente. El uno quema el rollo, lo bota, desprecia a Dios, desprecia la palabra de Dios, se aburre leyendo la Biblia, no quiere estudiarla. Mientras eso, el otro está atento a oír lo que Dios quiere decir. Y cuando lo oye, permite que la palabra de Dios le impacte de tal forma que dice: tu corazón se enterneció. Y dice: y te humillaste. Y luego dice, sigue diciendo allí: y rasgaste tus vestidos. Y tan bello esto. Y lloraste en mi presencia. Ahora, ¿por qué lloró? ¿De bendición? No, no lloró de bendición. Lloró arrepentido. Lloró asustado. Lloró aterrado. De oír lo que aquí dice, ¿no? Que su pueblo vendría a ser maldito y vendría a ser asolado. Lloró al oír todas las advertencias y amenazas de Dios contra su pueblo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Vuelvo y le pregunto, otra vez, ¿a quién se parece usted? ¿Usted es Joacín? Para usted venir un domingo y la palabra de Dios es circunstancial, si se puede. Si no hay que hacer, ese es Joacín. Para usted que le digan, hay curso bíblico, es lo mismo como si le dijeran nada, ese es Joacín. Usted no agarra una Biblia, la tiene empolvada en su casa, ese es Joacín. Desprecia la palabra, humilla la palabra. Se aburre con la palabra de Dios. Josías, Es una cita con Dios, venir a oír su palabra cada vez que se pueda. Josías, ese es Josías. Josías, lee su Biblia todos los días en la casa. Josías, él mismo hace su programa de estudio bíblico. Muestra interés. Josías, quiere leer libros que le hablen de Dios y le expliquen de Dios. ¿A quién se parece usted? Bueno, pero lo más terrible, y quiero recalcárselo, es eso. Su actitud contagia a otros. Y eso es grave, ¿oyó? Entonces, luego no se pregunte por qué su hijo no quiere seguir a Cristo si es que usted no agarra una Biblia. Si usted no agarra una Biblia para leérsela ahí a sus hijitos. Luego no se pregunte por qué andan rebeldes si usted no agarra una Biblia para ministrar a su esposa y leerle la Biblia a su esposa. Luego no se pregunte por qué las cosas no andan bien si usted no agarra una Biblia para estudiarla, para memorizarla. Porque su actitud indiferente, indolente, despreciativa hacia la palabra de Dios, se le contagia a otros. Incluso a otros que sí querían seguir a Dios, que sí querían prestar atención, que se dejaban afectar por la palabra de Dios. Y ahí la gran responsabilidad que usted y que yo tenemos encima. Porque cosa diferente cuando nos parecemos al rey Josías y la gente ve eso en nosotros. Nuestros hijos ven eso en nosotros. Nuestro cónyuge ve eso en nosotros. Para él eso es serio. Para él eso es una bendición. Para él eso es cierto. Amén, hermanos. ¿Me están poniendo cuidado? ¿O está muy duro? Para ponernos más amables, hagamos un repasito. La inspiración de la palabra de Dios. Que estar seguros que este es el libro de Dios. Aquí habla Dios. No es cualquier libro, no es cualquier cosa la Biblia. ¿Oyó? Dos, el propósito de la palabra de Dios. Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, hacernos perfectos, prepararnos para el servicio. Tres, la proclamación de la palabra de Dios. No existe la Biblia, no fue preparada para que la guardemos por allá y la callemos y la escondamos. Existe para que sea proclamada a los cuatro vientos. Porque no hay otro mensaje como este. Porque no hay otro mensaje como este que pueda traer esperanza, transformación y cambio al mundo entero. Luego, la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Dejarnos tocar. Dejarnos afectar, dejarnos ministrar, prestar atención. ¿Se fija? Y luego la actitud incorrecta, quemar el rollo, ser indolentes, indiferentes. No me importa la palabra de Dios. Hay cosas más importantes. No quiero leerla, no quiero estudiarla. Lo mínimo que pueda hacer. Pero aquí queda algo. Voy a meterme un poquito ahí. Y es el sexto punto que tenemos. Y es el juicio ante la palabra de Dios. O sea, porque usted no puede creer que un rey hace eso que hace. Y ya, eso queda así. Ah, no, ya. Fue, quemó una Biblia, quemó un rollo que contenía la palabra de Dios. Y ya listo, vete para tu casa que no hay problema. No. La cosa es seria. Muy seria. Al igual que usted no puede creer, como leyó, como está leyendo, que Josías, hermano, hizo lo que hizo de enternecerse, humillarse, rasgar sus vestidos y llorar. Y también eso quedó así. Como que decían, ah, ya bien, y sí, vete para tu casa también. No. Si sigue leyendo allí, mire lo que dice ahí, verso 20, para que usted vea, y ya vamos más adelante sobre esto. Dice, Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. O sea, Dios le dice, por cuanto tú me oíste, por cuanto me prestaste atención, por cuanto te importó lo que yo te decía, yo te voy a bendecir. Mi bendición estará sobre ti. Te voy a dar esto, esto y esto, porque tú has tomado esto en serio. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Ah, eso es. Pero a Joacín, ese pobre no sabe lo que le espera. Por impío, por hijo del diablo, por despreciar la palabra de Dios, por ser indiferente a la palabra del Señor. Él no sabe lo que le espera. No lo dice. Vamos a ir de nuevo a Jeremías 36, por favor. Jeremías, capítulo 36. Jeremías, capítulo 36. Los versículos 29 al 31. Entonces a Josías le dice, tú me escuchaste, tú me prestaste atención. Para ti mi palabra fue importante. Conocer mi voluntad fue prioritario en tu vida. Ahora yo te voy a bendecir. Vas a recibir mi bendición. Pero sobre Joacín, pobre, dice, y dirás a Joacín, rey de Judá. Así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Lo que no le gustó al tipo fue el mensaje que decía ahí. Entonces él dice, bueno, dice el Señor, no te gustó el mensaje, ahora dice, por tanto, en consecuencia, ya que así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. Y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado. Y no escucharon. ¿Parece bonito? Si es para mí que no estoy, por favor. Estoy ocupado ahora predicando. Mire, mire todo lo que le dice el Señor aquí. Número uno. Vamos a mirar. Número uno. Le anuncia un terrible castigo. Y le dice que por cuanto ha hecho eso, no habrá sucesor suyo en el trono. El hijo de Joacín, Joaquín, ¿sí sabe el chiste del pastuso? Que un pastuso se encontró con James Bond, ¿no? Y le dice, ¿y usted cómo se llama, señor? Le dice, yo me llamo Bond. James Bond. Ah. ¿Y usted? Dice, yo me llamo King. Joaquín, señor. Está bueno, ¿sí o no? Eso es para que no se sientan regañados, hermano. King Joaquín. Bueno, el hijo de Joacín se llamó Joaquín. Y solo estuvo 3 meses en el trono. Y de ahí para adelante, la descendencia de David, recuerda que el Señor le había dicho a David que no faltaría descendiente suyo sobre el trono. Pero desde este punto en adelante, la descendencia de David, del rey David, en lo terrenal se cortó. Ya no hubo más reyes de la descendencia de David. ¡Por este impío! Y luego entonces, usted dice, ah, entonces ahí el Señor le mintió, porque dice que la descendencia sería para siempre. No, porque Cristo es ¿qué? El rey, hijo de David. Y en ese sentido, la promesa a David se le cumplió porque Cristo es rey por la eternidad. No crea que la palabra de Dios está diciendo mentiras. No, ahí tiene su explicación. Pero entonces duró 3 meses Joaquín. Y luego se lo llevaron deportado a Babilonia. Allá se lo llevaron. Y también el Señor le dice que el cuerpo de Joaquín va a quedar sin ser enterrado. Bueno, y eso era grave para ellos. A uno hasta lo queman hoy día, ¿no? Bueno, echan allá de horno y eche para allá. Que eso da miedo, ¿no? ¿Qué tal uno esté vivo? No metan uno ese horno y uno esté ahí vivo y lo quemen vivo. Ay, Dios mío. No, pero suponga, no, eso no va a pasar. Hoy día lo queman a uno, no hay problema. Pero en esa época, quedar sin ser sepultado y más un rey, pues era una cosa, una humillación, una cosa, una afrenta terrible. Y Dios le dice, lo notó ahí en el castigo. Le dice allí en versículo 30 al final, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. O sea, va a quedar sin sepultar. Pero recuerde, ¿cuál fue la bendición para Josías? ¿La recuerda? Lo que leímos, que iba a qué, ser qué? Sepultado. Serás sepultado con tus padres. En cambio, a Esled, usted ni enterrado lo van a tener. Esa fue la otra. Y le anuncia la invasión. Ese es el tercer castigo por no haber oído al Señor. Ya les dije en el culto anterior que Nabucodonosor estaba ahí en la frontera. Acababa de derrotar al faraón Necao. Ya venía en su avance. Y en efecto, poco tiempo después, Nabucodonosor entró, hermano. Hizo cautivo a todo el mundo. Se llevó un poco de gente. Después hubo un levantamiento y ahí fue cuando él entró de nuevo y destruyó las murallas y tumbó el templo de Salomón. Porque ese es el juicio. Usted no crea que usted va a ser indiferente a la palabra de Dios, va a quemar el rollo, va a ser así como aquí, a mí qué me importa, yo no leo la Biblia, yo no estudio la Biblia, a mí qué me importa, ¿qué me importa? Y eso se va a quedar así, no se va a quedar así, ¿oyó? Eso no se queda así. Usted las pagará también. Como Joacín. Usted no crea que Dios prepara este libro con el cuidado que lo prepara, con el amor que lo prepara, para que cualquier don Juan por ahí lo desprecie. No crea usted que eso va a ser así. Ahora, contrario a eso, a los juicios de Dios sobre quien desprecia su palabra, es indiferente a ella, hay muchas bendiciones. Pero eso lo vamos a dejar para el culto de la tarde. Solo que le voy a dar los pasajes nada más, para que usted los lea en su casa. Y se dé cuenta que aún hoy día hay bendiciones, como la de Josías, para aquellos que aman la palabra de Dios y desean escuchar la voz de Dios y prestan atención a la voluntad de Dios. Textos como Josué 1, 7 al 8, punto y coma. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, para que los lea en su casa. Salmo capítulo 19, el versículo 11. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y por último, Santiago capítulo 1, versículo 25, entre otros. Vaya a su casa, lea esos versículos y dése cuenta que aún hay recompensa, hay galardón para quienes aman la palabra de Dios, para quienes se relacionan con ella, para quienes no la desprecian. Aún hay bendición de Dios para ellos. Estemos sobre nuestros pies, hermanos.